Allí también en línea que se va ubicando. Arrancará a mover a Gimnasia, señoras y señores. Todo listo entonces. Allí va a dar la orden Bruno Vaca. Va a mover el Lobo Jujeño. Arranca el partido a jugar, se ha dicho. Ya la tiene Gimnasia en su terreno. La pelota viene para Sanabria. Camiseta número 3. Protección para el Pajarito Juárez. Aquí la tiene el debut de Daniel Juárez. Proyectaba la pelota, la perdía hacia el terreno de Almagro. Sin embargo, la recupera Juárez. Acá a mitad de cancha. Pone la pelota para Callejo. Primero se atraviesa el número 4, Isco. Recuperando la pelota para ellos. Pero se equivocaron y acá la quedó Gimnasia. Con una falta. Sanciona Bruno Vaca en el terreno de Almagro para ellos. Será para el equipo de Buenos Aires. Tiro libre para la visita. Inyección Jujuy. Inyección electrónica. Multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre Gina, República del Líbano, Barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Revienta con un pelotazo así el arquero Ramírez, se juega en terreno de Gimnasia, rechazaba de cabeza el número 2 a Machuca, así le va quedando a Ferreira, en la mitad de la cancha la encuentra ahora Freire, protección para Ferreira, que tiene la pelota, allá levanta la cabeza el número 4, va jugando Gimnasia de Jujuy en terreno de Almagro. Hacía Ferreira rebotar la pelota en un hombre de Almagro. Hay un lateral, había una falta primero, sancionaba Bruno Vaca también. Será para Gimnasia, va a reponer con manos en terreno de Almagro el Lobo Jujeño. Auto Ciel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Auto Ciel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. La pelota viene en dirección del número 10, Sufi. Atento, Sufi con Ferreira. Acá se la ponen para el número 9, para Contín. Intenta Contín, levanta la cabeza. Por allá también la proyección de Ferreira, metió el centro arriba, muy pasado, se va la pelota por línea final, se pierde por el costado, cerca del banderín, así va a reponer con manos el equipo de Almagro. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049, Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Se van a cumplir 2 minutos de esta primera parte, 0 para Gimnasia, 0 para Almagro, estás en Radio Recuerdos, llegamos a toda una provincia, siempre acompañamos a Gimnasia de Jujuy. La pelota la tiene el arquero De Giorgi, obligado con el pie. Se la va tocando para el número 6, Nazario. Nazario entrega la pelota nuevamente para De Giorgi, peligrosamente. Qué mal la entrega. Así casi la pellizca el número 5, Piovi. Intentaba, le cometen falta. Piovi, terrible acá. Se equivocó De Giorgi y casi viene el mano a mano con ellos. Karim. Entre dos jugadores pasó la pelota, sí, entre dos jugadores de Almagro, por el medio, pero suavecita, pidiendo permiso y que logra pellizcar la pelota. Falta de concentración del arquero de Gimnasia y Grima de Jujuy. Está frío, que le pudo haber costado el gol. Tiro libre, pero frente al arco, peligroso. Para Gimnasia de Jujuy. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya Puya, esquina Pachigorriti, Barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Arce frente a la pelota. Camiseta número 10 para Almagro. Tiro libre peligroso en el arco de Gimnasia. Todavía no da la orden Bruno Vaca. La verdad que se terminó equivocando mal. Acá el arquero De Giorgi regaló la pelota y casi viene el primero para ellos. Pero ahora la tienen la chance con pelota detenida. Estamos en 13 minutos de esta primera parte y ahora la oportunidad para la visita, para el equipo de Almagro. Así se prepara el número 10, Arcia. Vamos a ver quién le entra. También está parado Iván Ramírez. Vamos a ver quién le pega la pelota. Da la orden Bruno Vaca. Va Arce, tiró. Palo y travesaño, rebotó en el travesaño y en el palo, en el ángulo, terrible zapatazo, casi el primero para Almagro. La chance más clara del partido la tuvo la visita. Almagro estrelló recién Arce en el palo, ese remate de media distancia, ese tiro libre, se salvó Gimnasia, Karim. Qué situación peligrosa la cual zafa Gimnasia Grima Jujuy, el zurdo Arce al ángulo derecho. A los dos palos, entre el palo y el travesaño, se salvó Gimnasia. Una buena oportunidad tuvo la visita luego de un error garrafal del arquero de Gimnasia Grima Jujuy De Giorgi. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pisurno, llamando al 155-86-79-81. Va para Gimnasia, ahora ataque Lobo Jujeño, venía a la proyección, así saltaba Contín, termina peinando un hombre de Almagro para su arquero, a las manos de Ramírez, que va ahora a salir jugando desde el fondo con el tricolor. Estamos en 4 minutos, 0-0 todavía en el 23 de agosto. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Así la pelota en el fondo la tiene el equipo de Almagro. 4 minutos. La proyección ahora para que corra por allá el número 3. La tiene Arias. Intenta Arias, mete el pelotazo. Ahora se juega en terreno de Gimnasia. Así viene con Arce, que intentó recién. Arce metía la pelota a Machuca. Qué mal Machuca, ¿eh? Se la tiró, tuvo que terminar atajando así con el pie. ¿Y qué cobró acá? Claro, tiene que ser un tiro libre corto ahí en el área. Porque Machuca se la tiró. Qué desconcentraciones en el fondo, ¿eh? Machuca se la tiró y se arrojó al piso, claro, de Sorsi con la mano. Y ahí sanciona el tiro libre dentro del área. Dentro del área. Si el otro, el anterior, era peligroso cerca de la media luna del área, este es prácticamente un penal con barrera. Es un penal muy cerca de la línea de penal. Karim, qué equivocación. Nuevamente en el fondo de Gimnasia y la amarilla para De Sorsi. Me voy a la zona baja, es así, Adrián. Sí, efectivamente, Samuel, ha molestado a Carlos Di Giorgi en el lobo. La desconcentración de Gimnasia y Grima de Jujuy. Vamos 5 minutos, yo a 6, todos jugados en el territorio, en el campo de juego de Gimnasia. Prácticamente, como lo dijo Samuel, es un penal porque está ahí, dentro del área, nada más con la diferencia de que hay una barrera. Y si le llega a pegar Arce, mamita querida, en la anterior se la mandó casi a guardar y le pegó en el ángulo, en los dos palos, entre el palo y el travesaño, ¿sí? Para graficarlo más o menos, para que ustedes entiendan. Le botó la pelota y salió. Ahora, luego de esta infantil, podríamos decir, infantil decisión del debutante Machuca, ¿sí? Le da prácticamente una gran oportunidad para el rival, para la visita, para que marque el gol. Van 6 minutos, tiro libre en el área para Almagro. Ya está la orden, le pegó, tiró, rebotaba, se arrojaba al piso. Era el número 4, Ferreira. Salvadora intervención de Ferreira, tirándose al piso, porque le entró de manera franca, muy directa, Acosta, camiseta número 11. Terrible, ¿eh? Casi marca Almagro. Tras equivocaciones y errores en el fondo de Gimnasia de Jujuy, que no controla el partido, por lo menos en esa zona. Así atrás, complicado. Machuca, la verdad, mucho que desear. De Sorsi, hace rato también. Bueno, habrá que concentrarse, muchachos. Así no, ¿eh? Se está salvando Gimnasia, es mucho más Almagro, pero por errores, por malas decisiones del equipo de Jairo Morales Santos. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Revienta con un pelotazo por ahí el arquero De Sorsi. La venía corriendo con Tim, sin embargo rechaza el fondo. Así del equipo de Almagro, en la mitad de la cancha la viene peleando Freire. Se arroja al piso Freire, metía la pelota para que corra Sufi, larga la pelota, no va a llegar. Se pierde por un costado en terreno de Almagro, sector izquierdo para ellos. Repone con manos la visita. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, venta por mayor y menor, avenida Almirante Brown 1429. Viene el pelotazo en dirección de Acosta, el número 11. Zanabria hacía vista, saltaba, pero la pelota se termina perdiendo por línea final, lateral para el Lobo Jujeño. Lo va a hacer Zanabria en 7 minutos, 0 a 0 la historia todavía. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Así la pelota en el fondo la tiene el equipo de Almagro. 8 minutos se cumplen de la primera parte. La pelota va en dirección del número 3, hacia la corre Arias. La tiene Arias, más atrás, para que se arme el equipo de Almagro. Camiseta número 6, aparición de García, señalando dónde va a poner la pelota. Así para su compañero que lo tiene muy cerca. 8 minutos de la primera parte, el sol vuelve a aparecer en el estadio 23 de agosto. Así la tiene Almagro, maniobrando en el fondo. No hay goles todavía en esta primera parte, por Radio Recuerdos. Ahora se proyecta el equipo de Almagro, venía y la corría por allí sus files. No se complica, Machuca la termina tirando al lateral. La mitad de cancha, repone con manos el equipo de Almagro. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre Gina, República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. La pelota la tiene el equipo de Almagro en terreno de Gimnasia, sector izquierdo, cambian de frente para que la corra por acá a Costa. La va corriendo a Costa, cubre Sanabria, la va a perder, se va larga la pelota para Costa, por eso habrá lateral para el Lobo Jujeño en su terreno. Autociel, es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y Colector Acceso Sur. No logró por ahora Gimnasia Grima Jujuy hilvanar una jugada, salir jugando en bloque, tocar con el medio campo, llegar adelante, por lo menos tirar un centro, hostigar a la defensa. Por ahora Gimnasia frío, y tan así que entró tan frío que le costó prácticamente un gol aquí a los 3 minutos, después un tiro libre penal prácticamente a los 6 minutos. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas, ¡probalas! Revienta con un pelotazo el fondo de Almagro. La pelota se va en lateral, será para Gimnasia. Así la tiene el bajo jujeño Freire. Intentado Freire entre 3 hombres. No podía pasar Freire así, pero la recupera bien Contín. Camiseta número 9, la tiene Contín, tocando para Ferreira. Aparece también Sufi por ahí, acompañando. La tiene Sufi, metió el centro. Conectaba de cabeza un hombre desde Almagro, así en el fondo. Ahora busca la contra el equipo tricolor. Sin embargo, se arroja al piso el debutante Juárez para recuperar la pelota a mitad de cancha para el lobo jujeño. Así la ponía, pero sin embargo llega la pierna de Acosta. Se atraviesa Sanabria, mitad de cancha, nadie la baja. Ahora sí la recuperó el equipo de Almagro. Tiraron un pelotazo malo. Malo la entrega, sí, mala decisión de Piovi, que la tira al lateral, allá en el sector derecho para Gimnasia, mitad de cancha. Repone con manos el lobo jujeño. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya Puya, esquina Pachegorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Y cuando se venía por acá, era Daniel Juárez, el debutante. Juárez, se atravesaba un hombre de Almagro tirando la pelota lateral. Acompañaba a Sanabria, el mismo Sanabria hará el propio lateral. En mitad de cancha, es para el lobo jujeño. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno o llamando al 155-86-79-81. La pelota la tiene Almagro, Acosta maniobrando acá en mitad de cancha, recupera Gimnasia en el fondo, Sanabria, ahora sí con Nazario, Nazario para Juárez, la tiene Juárez, intenta con Contín, la pelota va para dirección de Sanabria, viene Sanabria, se complica en el fondo, no, ahí en el fondo tocar así no, me parece en cualquier momento está forzando el error el equipo de Almagro y Gimnasia está muy tenso en el fondo, Karim. Así es, muy tenso, no puede, podríamos decir, salir. Es un equipo también Almagro que presiona. Hay tres adelante que hostiga muy bien. Estamos hablando de Susbile, de Arce, de Acosta. Jugadores que ya parece que le encontraron, podríamos decir, el punto débil al lobo jujeño. Y cada vez que tiene la defensa lo van a apretar. Y eso obliga a que pierda el balón. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Así la tiene Almagro, venía, entraba, encaraba el número 7 Martínez. Sin embargo, en el fondo de Gimnasia se la arreglaron como pudieron para reventar con un pelotazo. Se va a perder por línea final esa pelota a mitad de cancha. Va a reponer con manos el equipo de Almagro. Complicado panorama para Gimnasia, que como bien lo comenta Karim Torres, la verdad muy tenso en el fondo, muy nerviosos. Y así la verdad complicado para llegar al arco defendido de Ramírez. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Y a ver si en esta arremetida la tiene Ferreira, encara Ferreira, camiseta número 4, entre 2 hombres. Así la pelota más atrás para Freire. La pelota la tiene allá, ahora cambia de dirección para que la venga corriendo por acá Sufi. Sufi mete para Juárez. Allí intentaba Juárez, entre 2 hombres. Despeja el fondo de equipo de Almagro. Se va a la pelota, se pierde por línea final en lateral, cerca del banderín del córner. Será para Almagro, que ahora va a reponer con manos. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Almagro, que revienta, se equivocaron y aquí la tiene Sufi, pegale, Sufi le entró. Rebotó en un hombre de Almagro cuando se animó Sufi al remate de media distancia. Se la regalaron a Sufi, propicio para el remate. No lo dudó, sacó el latigazo, terminó reventando la pelota en un hombre de Almagro. Karim, por lo menos una llegada. Tras equivocación de ellos también, en el fondo. Una equivocación que le pudo haber costado a Almagro, pero que Sufi, para mi punto de vista, se apresuró. Pudo haber avanzado un poquito más a jugar el balón, pero bueno, decidió pegarle al arco, no le salió muy bien. 0-0 aquí en el 23 de agosto, entre Gimnasia y Grima y Almagro. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chíjera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chíjera. Lateral para el equipo de Almagro, mitad de cancha, lo va a hacer así, camiseta número 4, Isco. Isco para Arce, más atrás Arce para su arquero Ramírez. La pelota la tiene Almagro en el fondo. Estamos en 14 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Almagro. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Le mandamos un gran abrazo para toda la gente de Inyección Jujuy. Así Martín Rodrigo, Martín de la Casa, prometió permitió escuchar Radio Recuerdos engancharse con la transmisión. Hay una falta que le cometen a un hombre de Gimnasia y hay tarjeta amarilla. Me voy a la zona baja, confirma Adrián. Sí, el jugador de Gimnasia que está en el piso, se toca la cabeza, es Facundo Callejo. Sí. Y el amonestado por el... Camiseta número 6, me parece. Sí, es el García. Número 6, García. Exactamente. Ahí está, le mostraron a García el acrílico amarillo. Lo talaron a Callejo, cerca del círculo central, así lejos del área, pero intentará el centro, seguramente Gimnasia. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Autociel, es Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. 15 minutos exactamente por Radio Recuerdos. Ahora la chance la tiene Gimnasia de Jujuy. Vamos a ver si en esta la hacen bien. Va a dar la orden Bruno Vaca. Se están agarrando algunos en el área. Así le va a entrar el hombre de Gimnasia. Metieron el centro pasado, muy pasado. No llegaba nadie. La pelota se pierde por línea final. Por eso hay saque de arco para el equipo de Almagro. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. La pelota la tiene en el fondo de Almagro. Intentan salir jugando. Meten el pelotazo para que ahora se juegue en terreno de Gimnasia de Jujuy. Acá la viene capitalizando la pelota a Sanabria. Conecta de cabeza. Ahora le queda la mitad de la cancha para el Lobo Jujeño. La corre por acá con camiseta número 11. Callejo, va Callejo. Intenta Callejo, va hasta el fondo. Hace rebotar la pelota en un hombre de Almagro. Por eso gana un tiro de esquina Gimnasia de Jujuy. Estamos en 16 minutos de esta primera parte. El primer tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Repostera Soruco, cambio de filtros, aceite, de lubricantes y amortiguadores, todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Así le va a entrar con camiseta número 5, Freire. Vamos a ver si en esta sale para Gimnasia. Le entró a la pelota así pasada, tirado arriba, conecta de cabeza un hombre de Almagro. Termina reventando el fondo de Almagro, ahora en terreno de Gimnasia. Allí la viene capitalizando en el fondo Nazario. Intentaba también allá, ahora la corre Freire. Le va a caer a Freire, Freire no pudo llegar. No llegó el número 5 de Gimnasia. Se fue la pelota por el lateral, por eso repone con manos en su terreno. Sector derecho es para Almagro. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica. Título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Por cómo hemos visto en estos primeros 15 minutos de este primer tiempo, ya van 17, de seguir así esta defensa blanda, esta defensa dormida, hay una buena opción, Samuel, es Caro Torres, que para mi gusto le da mucha seguridad abajo. Te juega de centro y también en lateral. Así que son muy buenas opciones Gimnasia y Grima Jujuy. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Así la tiene el fondo de Almagro, camiseta número 5 para Piovi. Y hace rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia, en Freire. Se va al lateral ese balón en el terreno de Almagro. Muy cerca de la mitad de la cancha, hay lateral para ellos, se la hacen rápidamente, así lo buscaban con camiseta número 9 a Sutfiles. Sin embargo, recupera Juárez, así el terreno de Gimnasia para el Lobo Jujeño. Sí, hace la personal, aquí la corre el número 6, Nazario, intenta Nazario, obligado con el pie ahora el arquero de Jorsi, reventando con un pelotazo, salta, así conecta de cabeza a Sufi, le queda a ellos, a Sutfiles, así intenta Sutfiles, hace la personal, la tiene cerca Arce, intenta con también el número 8, así va Ramírez, recuperaba Gimnasia, lo talan al hombre de Gimnasia, cobra, sanciona Bruno Boca será para Gimnasia y tiro libre para el Lobo Jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. En la jugada anterior, Samuel, muy dubitativo Nazario, ¿sí? Ojo ahí. También nos resultó también en algunas jugadas Machuca, ¿eh? Puede, para mí ahí tiene que ajustar Jairo Morales. Y habrá que prestar mucha atención en el fondo de Gimnasia, tal cual lo estamos acotando acá, tanto Karim como yo. La verdad que se lo ve muy tenso en el fondo a Gimnasia, con malas decisiones, y que eso, bueno, provoca que Almagro llegue de manera muy cierta al arco defendido por De Giorgi. Acá la tiene Gimnasia. Ataque Lobo Jujeño. Camiseta número 3 para Sanabria. Sector izquierdo. Pone la pelota para que la tenga ahora Freire. Mitad de cancha. Va Freire abriendo juego. Se equivocó Freire. Así la recuperó el fondo de Gimnasia. El fondo de Almagro. Recuperó mitad de cancha. La tiene Arce. Tocando la pelota ahora para Costa. Aparece acá Costa. Camiseta número 11. La tiene Costa. Encara Costa. Va hacia la personal. Bien Acosta. Lo termina bajando Acosta. Y la falta. La falta para con Acosta. Sanciona Bruno Boca. Será tiro libre peligroso. Tiro libre para el arco de Gimnasia de Jujuy, Karim. Está costando por ahí otra vez, como te digo, Nazario. Sí, Acosta se lo llevó, logró salir, zafar de la defensa y no tuvo otra que tocarlo, bajarlo. Menos mal que fue antes de llegar al área. Ahí tiene que ajustar, aquí tiene que pegar el grito Jairo Morales Santos, retar a ese jugador, despertarlo. Para mí, muy frío, muy dormido Nazario. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. 20 minutos exactamente de la primera parte. La pelota la tiene Arce. La acomodó Arce. También está así Suspiles. Vamos a ver quién le entra. Pero está con camiseta en número 10 y le pega muy bien a Arce. Ideal para el remate. Hace rato muy cerca de esa zona. Estrelló en el palo Arce un remate. Y acá la chance la tiene con pelota detenida. Nuevamente el equipo tricolor. Vamos a ver en esta. No da la orden Bruno Boca. Bruno Boca ahora sí. Se la van a tocar a Arce. Arce le entró. Y muy cerca. Muy cerca del palo derecho de De Giorgi. Voló De Giorgi. Terrible, ¿eh? ¿Cómo le pega Arce? Ojo, ¿eh? Chances con pelota detenida y tiros libres no. A no equivocarse en el fondo, porque ya ensayó nuevamente Arce. Y en la próxima, capaz que factura. Obligó a la estirada de De Giorgi, pero bien la lectura también del arquero de Gimnasia y Grima de Jujuy. Sí, llevando tranquilidad porque ahí estaban también. Si bien fue muy cerca del palo, pero tuvo muy buena dirección. Pero para evitar estas cosas, para mí, hay que ajustar la defensa. Estas cosas no deben pasar. Y si, para que esto no pase, la defensa tiene que estar segura. Tiene que estar atenta. No tiene que estar dubitativa. No tiene que estar, podríamos decir, incómoda por el rival. Pero bueno, eso lo tiene que ver Morales Santos. Ataca por acá el equipo de Almagro, despejando el fondo de Gimnasia. Le va a quedar a Costa. Cubre Sanabria, le comete falta. Sanabria a Costa, sanciona. Así Bruno Boca. En tres cuartos de cancha habrá nuevo tiro libre para el equipo de Almagro. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chigra. 21, casi 22 de esta primera parte. Allí da la posición donde tiene que ubicar la pelota el equipo de Almagro. Está Arce y Suspiles nuevamente para entrarle. Vamos a ver quién le pega al arco. O será seguramente un centro. Me parece que muy lejos para el arco. Para ensayar un centro. Allí espera Acosta. También camiseta número 6, García, que ya vio el acrílico amarillo. Hay un amonestado y es un hombre de Almagro. Camiseta número 6, García. Le va a entrar Arce. También Suspiles. Vamos a ver quién le pega. Atento a toda la defensa. Defiende todo Gimnasia de Jujuy. Un solo hombre en la barrera. Va con Tira, así en la barrera. Le va a entrar Suspiles. Entró, jugada preparada. Le pegó al arco, le queda. Así a Suspiles. Entró. Y cerca, acá, de mucha fortuna, diría Karim, de tacho. La verdad, se termina salvando Gimnasia en una jugada, en un rebote. Le quedó a un hombre de Almagro. Terrible chance. Nadie pudo pegarle bien al arco. Estaba ya prácticamente desprotegido el arco. Los tres palos de Gimnasia de Jujuy, Karim. Todos los ataques de Almagro, ¿sabés por dónde vinieron? De tiro libres. Y ahora casi otra vez de tiro libre con una jugada preparada. Lo clavan al Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas. Repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Complicado panorama para el Lobo Jujeño. Terrible momento del equipo de Jairo Morales Santos. Y allí en la zona baja está hablando, le está dando indicaciones, me parece que a Machuca, Adrián. Sí, Morales Santos hace unos instantes que está hablando tanto con Sanabria como con Machuca para darle algunas instrucciones para comprar las más mejores las marcas. Seguro un reto, como bajando las manos ahí de Morales Santos para con Machuca, a ajustar la defensa. Teniendo en cuenta que, bueno, no está Sánchez, está Machuca, pero la verdad que falto de fútbol. Acá se nota, ¿no? Que la verdad le falta timing y que, bueno, le faltan partidos, Karim. Así es, un jugador que, bueno, que teniendo en cuenta que no ha jugado prácticamente todo, nada, el campeonato, nada. Entonces le falta ritmo, le falta roce, ¿no? Y eso se ve en la cancha, eso se ve cada vez que tiene la pelota. No se entiende bien con Sanabria, recordemos eso también. Yo pienso que ahí, para mí, de continuar de esta manera la defensa de Gimnasia, va a tener que ajustar ahí, y una buena opción es Caro Torres. Autosierra Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autosiel, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Bueno, cuando se venía por acá Gimnasia de Jujuy, corta la jugada Bruno Boca. El árbitro del partido sancionando una falta para Almagro. En tres cuartos de cancha, ahora tirado para el sector izquierdo, para ellos, así van a acomodar la pelota. Así en ese lugar precisamente van a poner el balón. Hay tiro libre para Almagro, otro peligroso. Peligroso tiro libre, ya venimos sufriendo varios con pelota detenida. Esta será una más, a ver cómo resuelve Gimnasia en el fondo. Y hablábamos hace rato de desinteligencias. Precisamente Morales Santos hablando con Machuca, el libro, el número 2, el que tiene que ordenar prácticamente con De Giorgi la defensa. Y acá se vieron muchas, pero muchas falencias en el fondo. Ahora, pelota detenida, chance, tiro libre para ellos. Va a dar la orden Bruno Boca. Bruno Boca es el árbitro del partido. 25, casi 26. Así es Arce frente a la pelota. No da la orden, ahora sí. Le va a pegar así, demora Arce. Le va a entrar, entró Arce. Pelota pasada, se pierde por línea final. Habrá saque de arco para Gimnasia, pero igual, la verdad, así los tienen metido en un arco prácticamente, Karim. Así lo tiene metido en un arco. Este es el primer tiro libre que desperdicia, o sea, que no lleva peligro. Los anteriores fueron bastante peligrosos de Almagro. La pelota la tiene Almagro. Cada vez que tiene el balón, se acerca, gana campo, mantiene, llega al arco, exige a la defensa. Un Gimnasia que por ahora, en eso, nada. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049, Doña Valentina Empanadas. Y así le quedó Gimnasia, viene el primero, pero lo canto, no. No terminó tirando arriba, reventó un hombre de Almagro, terrible, se venía Contín. Entraba Callejo también en una jugada muy fortuita, en el mano a mano, se arrojó al piso, se esforzó. El arquero Ramírez ahora tendido en el césped, está muy sentido el arquero. De Almagro, terrible, con Tacarín Torres, acá en una jugada muy fortuita y muy rápida, llegó Gimnasia en un mano a mano, casi la pelota se mete, terminó reventando un hombre de Almagro cuando se colaba la pelota y era el primero de Lobo Jujeño. Así es, buena oportunidad en 26 minutos, tiro libre, un centro perfecto al área, entró bien Contín, la paró, no pudo pararla bien porque por eso le salió el arquero y cuando quiso rematar, ya el jugador apareció en la defensa, pero quedó sentido, ¿sí? El arquero de Almagro que ahora se vuelve a reponer. Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pache, Gorriti, barrio San Pedrito. Y acá le queda Gimnasia, se arroja al piso para no complicarse así, teniendo la pelota, el balón. El arquero Ramírez figura hace rato en la salida, en salir a checar, en salir a tapar. Cuando se venía Callejo, contiene el gol de Gimnasia. En una jugada muy rápida, en una equivocación de ellos. También en la primera, que se termina equivocando el equipo de Almagro en el fondo. Llegó el Lobo Jujeño, tuvo su oportunidad, pero el arquero Ramírez y el hombre en el fondo, prácticamente en la línea, sacó la pelota, Karim. Sí, prácticamente en la línea. Vos sabés que en la jugada de ahora, ningún jugador de Gimnasia logró parar la pelota, armar una jugada. Todo es rechazo, pelotazo, sacarse el balón rápido de encima. Y así no llegamos a nada, ¿eh? Hay que jugar, muchachos, hay que tener un poquito más el balón. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica, título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Lateral para Gimnasia, camiseta número 3, así la va a hacer Sanabria. Sanabria, no buscaba Callejo con el pecho, Callejo, la pelota se va. Sancionó allí en línea, será para Gimnasia, hizo rebotar la pelota en un hombre de Almagro. Es para Gimnasia, así lo marca en línea, lo va a hacer nuevamente Sanabria. Ya en terreno del equipo de Almagro. Rebotaba la pelota, venía esforzado así, era Contín colaborando con Sanabria. La tiene Contín, correcta de cabeza Contín, ahora para Sanabria. Hasta el fondo Sanabria, se le va la pelota al número 3 de Lobo Jujeño. Por eso va a reponer con manos en su terreno. Sector derecho es para el equipo de Almagro. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. 29, casi 30 minutos de esta primera parte. Más Almagro en llegadas con pelotas detenidas. Muchos errores en el fondo de Gimnasia, pero también la tuvo el Lobo Jujeño. Hace rato nada más, casi se termina colando la pelota en el arco de Ramírez. Ahora la tiene Taylor, se obligado con el pie. Así va a jugar con Ferreira, lo tiene Ferreira. Ferreira levanta la cabeza, hace rebotar la pelota en un hombre. De Almagro gana un lateral en su terreno, sector derecho, repone con manos el Lobo Jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Así lo buscará Contín, Contín conecta de cabeza. En la mitad de la cancha, ya en el círculo central, la tiene Freire. Freire lo busca por acá, Juárez. Para mí le cometieron falta a Juárez. Sanciona ahora sí, Bruno Boca. Es para Gimnasia de Jujuy. Muy cerca del círculo central, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, venta por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. Parado frente a la pelota, Sufi, también Freire. Le van a entrar a ese balón, va a dar la orden Bruno Boca. Señoras y señores, ahora busca, lo hizo rápido, lo buscan acá a Sanabria. No había dado la orden todavía Bruno Boca, dice que se tiene que volver a repetir la jugada. Intentaba sorprender Gimnasia en el fondo, Karim. Intentó sorprender, pero bueno, espero que en esta pelota parada Gimnasia pueda sorprender a Almagro, pueda desnivelar. Así le entró Sufi, muy pasada la pelota, ¿no? Llega, se esforzaba el hombre de Gimnasia. Mirá vos, llegó, pensaba que no llegaba, una tijera voladora, ¿sí? La pierna salvadora del hombre de Gimnasia para hacer rebotar precisamente el balón en nombre de Almagro y ganar el segundo tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Hay córner para el Lobo Jujeño. Pelotazo viene, primer palo, muy pasado. Así entonces, la pelota le viene quedando a Freire. Camiseta número 5, levanta la cabeza entre varios hombres. Así tira el pelotazo, lo viene buscando a Sufi, le quedó acá Machuca, Machuca. No pudo Machuca, no le pudo entrar bien Machuca, le quedó solo. Estaba solo Machuca. Si la paraba bien Machuca, me parece el gol de Gimnasia. Hasta él se sorprendió, para mí, Karim, que le llegó así la pelota. Bueno, recordemos que Machuca no es un centro delantero, no es un delantero nato, no, es un defensor, y por eso ante la falta esa de experiencia de estar frente al arco, de definir, de esa frialdad, no pudo jugar porque él no es de ese lado, ¿sí? Pero bueno, buena la intención de Gimnasia, buena aproximación. En 31 minutos empatan 0 a 0 aquí en el 23 de agosto con Almagro. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, Gina, República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Así la pelota la perdió el equipo de Almagro. Gimnasia, que tampoco puede contener en mitad de cancha. Sale Freire, revienta con un pelotazo arriba el número 2, Arrechea, para Almagro. Nadie la baja en mitad de cancha. Ahora sí Freire de pecho, la tiene Gimnasia en terreno de Almagro. Sección de Sanabria, para él viene la pelota, la tiene el Lobo Jujeño. Aquí ataca el equipo de Jairo Morales Santos, pasa al fondo Sanabria, le metió un centro, tiró, hizo rebotar la pelota en un hombre de Almagro. Gana su tercer tiro de esquina Gimnasia en 32 minutos de esta primera parte. No hay goles en el 23 de agosto, la chance la tiene el Lobo Jujeño. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autociel, tu mejor opción. San Martín 260 y en Lectora Acceso Sur. Se van a cumplir 33 de esta primera parte. No hay goles en el estadio 23 de agosto. Tiene la chance Gimnasia con un córner. Allí le va a entrar la pelota cortita. La tocaron para Daniel Juárez. Intenta Juárez, metió el centro arriba. Era el arquero Ramírez despejando con los puños. Igual no pasa el peligro, le queda hacia Ferreira. Rápidamente Ferreira metió el centro. Arriba no pudo conectar bien Callejo. La termina embolsando en las alturas. El arquero Ramírez, saque de arco para el equipo de Almagro. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Sí, Karim. No, decirte que Gimnasia ha nivelado ya en 33 minutos de este primer tiempo. Hizo algunas aproximaciones, es lo que tiene que hacer Gimnasia, ¿no? Apretar, buscar a su rival. No, así que Almagro para mí bajó un poquito el nivel, ¿sí? Hasta los, podremos decir, 25 era que, ¿sí? Era de llegar, tener la pelota, tirar, hacer unos tiros libres, tres tiros libres peligrosos que tuvo. Y por suerte Gimnasia hizo la lectura y ahora niveló el partido. Repuestera Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repuestera Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachigorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Así la tiene Gimnasia en Terreno de Almagro. Se equivocaba y luego Jujeño intentaba su fila de evolución con Ferreira. La pelota la terminan regalando al lateral para ellos. Desde el fondo saldrá jugando el equipo de Almagro. 34 por Radio Recuerdos en 34 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el Tricolor. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica título nacional. Informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno llamando al 155-86-79-81. Lateral para Gimnasia, lo va a hacer Ferreira. Hacía rebotar la pelota un hombre de Gimnasia, sí, en un hombre de Almagro. Por eso ganó el lateral, a ver si lo aprovechan. Acá la pelota la tiene el Bosco en mitad de cancha. Con Daniel Juárez, se equivocó, se apuró Daniel Juárez. Igual le queda, la va a correr por acá Sanabria. También va acompañando por allá Contín. A ver quién llega. No, llegó primero el hombre de Almagro. Cabezazo de Acosta. Bajando la pelota para que la tengan acá el número 4. La hace bien Isco, le cometen falta a Isco. Sanciona así Bruno Bosca. El tiro libre para el equipo de Almagro en su terreno. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Y así en la zona baja, me voy con Adrián. Así el árbitro advierte a Freire que baje un cambio, ¿no? Sí, se puso a conversar con el número 5 de Gimnasia y te quería comentar que por ahora Gastón Esmerado no ha dado muchas indicaciones y Jairo Morales Santos ha estado más tranquilo en este último tramo del partido. Es así, ha nivelado un poco Gimnasia el partido, teniendo en cuenta que lo padeció mucho en los primeros minutos iniciales. Ahora en 35, como que quiere salir el Lobo Jujeño, pero todavía no hay ideas claras, así en el fondo. Tiene que reventar Contín con un pelotazo así de Giorgi. El arquero de Gimnasia de Jujuy, machuca de cabeza para de Giorgi. Saldrá jugando Gimnasia desde el fondo. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Revienta con un pelotazo machuca para que se juegue en terreno de Almagro. Así conectamos de cabeza el número 3 Arias, tirando la pelota al lateral. Será para el Lobo Jujeño, la hicieron rápidamente, ya la tiene acá Morales. Levantando la cabeza y tocando para Freire, círculo central, así Freire. Levanta la cabeza y lo ve por acá Sanabria. La baja con el pecho, bien Sanabria. La tiene Sanabria, ataque Lobo Jujeño. Viene para Daniel Juárez, ahora el pelotazo. La pelota y la entrega para Daniel, la tiene Juárez, así va Juárez y Sanabria. Va hasta el fondo Sanabria, va a sacar el rebote, rebota finalmente en el hombre de Gimnasia. Su rebotar y le terminó rebotando finalmente a Sanabria. Por eso la pelota se perdió por línea final. Habrá saque de arco para la visita. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. 37 minutos exactamente de la primera parte. No hay goles en el estadio 23 de agosto. Acaba de reventar con un pelotazo el arquero Ramírez para que se juegue en terreno de Gimnasia. Así lo venían buscando por acá a sus files. Conectado de cabeza y la termina tirando al lateral. El número 9 de Almagro. Por eso será para el Lobo Jujeño en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Así va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Lo tiene cerca Contín, así la pelota también va para Sufi. No pudo pararla bien Sufi, recupera Almagro. Así venía, no puede cortar el juego. Así Gimnasia mitad de cancha, le cometen falta. Acosta dice que se para el árbitro. Recupera el Lobo Jujeño, Freire metiendo el pelotazo para que la tenga por allá el hombre de Gimnasia. El número 11, Callejo. Más atrás para Ferreira. Ferreira y Callejo. Va Callejo, va a meter el centro. Tiró arriba del travesaño. Totalmente desviado el centro. Se pierde por línea final esa pelota. Saque de arco para la visita. Inyección Jujuy. Inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, Regina, República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Pelotazo de Ramírez, así la viene peleando Callejo. Venía en dirección de Arias. La pelota se va. Se queda para Almagro, el árbitro del partido. Desde el fondo sale jugando el tricolor. Autociel, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI Autociel. Tu mejor opción, San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. La pelota la tiene Arce en terreno de Gimnasia. Le cometen falta Arce, ahora sí. Sanciona Bruno Bosca, cerca de la mitad de la cancha. Así le cometieron falta al más habilidoso que tiene el equipo de Almagro, el número 10, Arce, que seguramente va a acomodar la pelota y va a intentar el centro en este tiro libre para la visita. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, parado frente a la pelota, Piovi, camiseta número 5, al igual que Arce. Vamos a ver quién le entra a la pelota. 39 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Almagro. Da la orden Bruno Boca. Así le va a entrar Arce. Finalmente va Piovi. Metió Piovi el centro. Arriba. Peinaba de cabeza un hombre de Almagro. Sin dirección, la pelota se pierde por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Repostería Soruco, cambio de filtros, aceite, lubricantes y amortiguadores. Todo para la suspensión y tren delantero en todas las marcas y modelos. Repostería Soruco, mano de obra sin cargo. Puya, Puya, esquina Pachi, Gorriti, barrio San Pedrito. Teléfono 154-87-76-66. Va a reventar con un pelotazo por aquel arquero Tizio Orsi. En casi 40 minutos de la primera parte, todavía sin goles. Acá en el estadio, 23 de agosto. La pelota la para Morales, hace la personal. Hace la calecita Morales, en mitad de cancha la tiene Morales, intenta jugar por acá por Sufi, no venía la pelota en dirección de Juárez, termina reventando el fondo de Almagro, igual Gimnasia conecta de cabeza, así la pelota va en dirección del número 9 Contín, no puede Contín, y así le queda al número 5 Freire en mitad de cancha, no pasa el peligro, la tiene Freire, a ver si hacemos bien una jugada, hilvanamos alguna jugada muy buena, muchachos, acá para Gimnasia de Jujuy. Se termina el primer tiempo, le quedan 5 minutos a la primera parte, la pelota la tiene el Lobo Jujeño, va Freire, intenta Freire entrar reino de Almagro, Freire lo tiene cerca, así a Ferreira, la pelota va para Ferreira, la tiene Ferreira, hace rebotar la pelota en el nombre de Almagro, gana un lateral, va a reponer con manos el Lobo Jujeño en terreno de la visita. Instituto Melvi Claros te invita a estudiar técnico en instrumentación quirúrgica título nacional, informes e inscripciones en el Colegio Pablo Pizurno, llamando al 155-86-79-81. Aquí se equivocó el fondo de Almagro, se dio la pelota, que mitad de cancha la tiene Sanabria, Sanabria. A ver si toca por acá con Ferreira. No puede Ferreira. Si va a llegar Freire. La tiene Freire. Acompaña por así Ferreira. Va Freire. Hace la personal. Freire levanta la cabeza. Va a cambiar de frente para que se venga la trepada por acá de Callejo. A ver si llega Callejo. Llegó la pelota a Callejo. Se le va. Se le fue la pelota a Callejo. Entonces va a reponer desde su arco. Para el tricolor vendemos. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Se termina el partido. Karim Torres. Gimnasia nivelando un poco pero sin ideas arriba. Sin ideas tanto Gimnasia Grima Jujuy como Almagro, ¿no? Ha caído para mí en un pozo, en el partido, en una situación, podríamos decir, en un fútbol aburrido, con pocas emociones, ¿sí? Sin ideas tanto de Almagro como de Gimnasia Grima de Jujuy. Si bien había empezado bien Almagro hostigando al rival, queriendo llevárselo por delante con esos tres tiros libres, pero después decayó. Así vino el centro, le cometían falta a Sufi, igual Ferreira ensayaba el centro, nuevamente le queda Ferreira, metió el centro, rebota la pelota en el número 6 García, así no se complica el fondo de Almagro, reventando con un pelotazo, le va a quedar a Machuca, Machuca tocando la pelota para Ferreira, Ferreira lo tiene cerca por acá, nuevamente a Machuca, va para él la pelota, así lo tiene cerca Nazario y también con De Sorsi, va para su arquero De Sorsi, sale jugando el Lobo Jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Y acá la ganó Contín, se viene Contín, ataca Gimnasia, metió el centro, se atraviesa el hombre de Almagro, así la defensa, no pudo hacerla bien Contín, la pelota le viene cayendo a Arce, Arce tocando la pelota para el número 4, por acá Isco, la tiene Isco, el jugador de Almagro, va a reventar con un pelotazo hacia la personal con Acosta, la tiene el equipo de Almagro, ahora sí Arce, en terreno de Gimnasia, ataca el tricolor, se viene Arce, jugaba con Isco, pero primero Nazario, no se complica en el fondo de Gimnasia, tirando la pelota al lateral, sector derecho, repone con manos el equipo de Almagro. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Iván Ramírez metió el centro, así le queda a sus piles. No pudo darle bien. Igual estaba todo anulado, banderín en alto para Gimnasia. Ahora va el Lobo Jujeño en busca del primero. A ver si en esta puede salir con Ferreira. Ferreira tocando la pelota con Sufi. Así la tiene Sufi. El número 10 del Lobo Jujeño. Más atrás para Contín. Van y van a meter el pelotazo. Meten el pelotazo arriba. Conectaba Callejo de cabeza. No pudo darle dirección a ese pelotazo. Igual le quedó Gimnasia en el fondo. Camiseta número 6, así Nazario. Tocando con Machuca. Machuca tocando con Morales. Y Morales abriendo juego. Toca para Ferreira. Va Ferreira. Ataca Gimnasia en terreno de Almagro. La pelota venía para Sufi. Se equivocaron. Así no lo hicieron bien. La termina recuperando Almagro en el fondo. Sale jugando el tricolor. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Bueno, coincidimos acá, Karim. Un partido que ha caído bastante en el nivel de juego, muchas imprecisiones. Sí, imprecisiones como la de ahora, que estaba solo, sí, Sanabria, pudiendo cabecear para adelante, cabecear para el costado y le cede un tiro, un saque lateral al rival. Esas pelotas son, la verdad, cerca, cuando estás en el campo de juego, vos tenés que pelear a la muerte, jugar bien la pelota, porque si la perdés como ahora, puedes perder. Y así la tiene el equipo de Almagro. Viene Piovi, intentaba camiseta número 5. Se arrojaba al piso Machuca, despejando peligro para Gimnasia de Jujuy. Para mí era falta que le cometían acá. Así sanciona, así Bruno Boca. Y habrá por eso una tarjeta amarilla. Es para Gimnasia de Jujuy el tiro libre. Le cometían falta a Callejo. En mitad de cancha hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Prácticamente tiempo cumplido. 44 y ahora se cumplen 45. 45 minutos de este primer tiempo. Un minuto más se va a jugar. Confirmamos eso en la zona baja. Adrián. Sí, Samuel, un minuto más. Uno más, se termina en cualquier momento entonces. La última la tendrá Gimnasia con Freire. Freire tocando la pelota para Morales. Ataca la última, a ver, pegale al arco. En esta si puede quedar para Ferreira. Va Ferreira, mete el centro, empala la pelota. Costa de cabeza defendiendo para Almagro. Sin embargo sale por acá Freire. Va Freire, entró un pelotazo, tiró. Rebotaba en el hombre de Almagro y la contra. Ahora agarrate Catalina, se viene Arce. Dos hombres, dos contra dos. Va Arce, bien, se arrojaba al piso. Nazario conteniendo, igual le queda así la pelota a Costa. Mete el centro, tiró. Y así el hombre de Gimnasia, Ferreira, defendiendo. Terminala, terminala, dicen algunos. Así la pelota le quedaba al número 9 a Contín. Le cometen falta a Contín. Será la última para Gimnasia. El último tiro libre lo tiene mitad de cancha el Lobo Jujeño. Autos CL, Citroën y Peugeot en Jujuy. Llega el nuevo C3 y nuevo 208 solo con tu DNI. Autos CL, tu mejor opción. San Martín 260 y en colectora Acceso Sur. Así va la pelota, lo viene buscando por acá el número 11 a Callejo. Conecta de cabeza un hombre de Almagro, lo termina acá Bruno Boca. No da el córner para el Lobo Jujeño. Sanciona así Bruno Boca para la mitad de la cancha. Señala el punto, el círculo central. Señoras y señores, final. Final de los primeros 45 minutos con este resultado. Gimnasia de Jujuy 0, Almagro 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Se retiran los equipos por la manga. Así, Gimnasia de Jujuy como también el equipo de Almagro. Habrá que barajar y dar de nuevo. Va a hablar mucho seguramente Jairo Morales Santos con sus dirigidos. Pensamos que van a venir algunas variantes. Pero bueno, ya lo va a comentar Karim Torres. Hay análisis para estos primeros 45 minutos. Nosotros vamos allá a Estudios Centrales y ya venimos para el comentario de Karim Torres y los segundos 45 minutos de Gimnasia 0, Almagro 0. Bueno, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Están empatando Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Almagro 0-0. Con este empate transitorio, el elenco de Jairo Morales Santos está sumando 24 unidades, se está encontrando en la 17ª ubicación de la tabla de posiciones, en tanto que Almagro tiene 28 unidades, sí está en la 13ª posición, está solamente a un punto de los que por ahora pelean por el reducido. En otro de los resultados de la fecha número 21 de la B Nacional, está empatando Independiente Rivadavia con Ferro 0-0 en el entretiempo. Acaba de finalizar hace una hora el encuentro entre Deportivo Morón y Nueva Chicago. Empataron 1-1. A las 19 horas, Agropecuario se enfrentará a Villa Dálmine. A las 21, Mitre de Santiago del Estero frente a Olimpo de Bahía Blanca. Y a las 21:10, Defensor de Belgrano se mide ante Platense. Te comento que en la zona del Federal A está bastante caliente, arde esta zona, arde estas decisiones para ver quién desciende al torneo regional amateur 2020. Cuento que en la provincia de Salta, Juventud Antoniana está empatando con Gimnasia y Tiro de Salta. Está ganando 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. En Formosa está ganando San Martín 2-1 ante Crucero del Norte. Por este motivo, habría un triple desempate. Había un cuádruple desempate, habría un cuadrangular para ver quiénes descenderían a la categoría del torneo regional amateur. Pero Deportivo Roca le dieron vuelta en el segundo tiempo y está cayendo en la provincia de Neuquén 2-1. En otros de los resultados del torneo Federal A, está ganando Racing de Córdoba 5-2 frente a Juventud Unida de San Luis. Sigue ganando Sportivo Las Parejas 1-0 ante Atlético Paraná. Sigue empatando Douglas High de Pergamino 0-0 con Defensor de Pronunciamiento Entre Ríos. Con este resultado, el conjunto de Pergamino estaría clasificando a la segunda fase. En las horas de la mañana, Cipolletti le ganó 2-0 a Ferro de General Pico. Vamos con el torneo regional amateur. En la jornada del viernes había ganado Monterrico San Vicente 2-1 ante La Viña en el Estadio de la Tablada. Ayer en La Quiaca, Cuyaya obtuvo una gran victoria y clasificación al vencer a Santa Clara por 2-1. Resultado parcial, está ganando Racing de Ojo del Agua 2-0 ante Inter de La Quiaca, están en el entretiempo en el Estadio CEAR. Por este motivo, en la tabla de posiciones, Monterrico tiene 19, al igual que Cuyaya. Asociación Atlética La Viña tiene 16, Racing de Ojo de Agua tiene 13, por el momento no asegura la clasificación el conjunto aquí de la capital. Sportivo Santa Clara eliminado ya tiene 10 unidades e Inter de La Quiaca también eliminado con una sola unidad. En los próximos encuentros de la fecha número 10 de la zona 1 del torneo regional amateur, se van a enfrentar en la tablada Cuyaya frente a Racing de Ojo de Agua. En Monterrico San Vicente se va a enfrentar ante Santa Clara y en La Quiaca Inter se mide ante La Viña. En la zona número 2, la fecha número 7, San Francisco Bancario el día de ayer empató 1-1 con Gimnasia y Tiro de San Pedro. Y en la jornada de viernes, Talleres de Perico igualó con Atlético San Pedro 2-2. Tabla de posiciones, San Francisco Bancario y Talleres de Perico tienen 14 unidades. Ambos equipos por el momento estarían clasificando. Atlético San Pedro tiene 12 unidades. Cuarto está Gimnasia y Tiro. Tiro y Gimnasia de San Pedro con 5 y Mitre Calilegua con 4. Ambos equipos están eliminados. En la próxima fecha se define nomás. Atlético San Pedro se enfrenta ante San Francisco Bancario y Mitre se enfrenta ante Talleres de Perico. Bueno, volvemos a establecer conexión desde el estadio 23 de agosto. Allí ya se encuentra Samuel y Karim, quienes nos van a comentar lo que fue la primera parte del encuentro de esta tarde. Adelante, Samuel, Karim. Perfecto, Fabián. Bueno, acá con Karim Torres lo vamos a presentar. Va a analizar lo que se vivió acá en el estadio 23 de agosto. En este empate sin goles, Gimnasia de Jujuy enfrentando a Almagro.